música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra transmisión ya de música híbrida. Ahora estamos aquí disfrutando de un poco del frío, de este frío primaveral, pero muy contentos porque hoy tenemos a dos jóvenes cantantes, dos jóvenes cantautores. Uno viene de Puebla y otro es de aquí del DF. Y bueno, el primero se llama Poncho Palmera. Poncho, por favor. Hola, ¿cómo están? Y tenemos a Iram Munibé. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues bueno, ellos tienen también un proyecto muy, muy chido, muy interesante. Ya andan grabando sus demos. Yo los catalogo así como un sonido country y nostálgico. Entonces, pues vamos a escuchar su material, que todavía está en proceso de creación. Y bueno, recuerden que estamos en música híbrida. Y aquí les mandamos esta primera canción que se llama Dixie. Y bueno, ya nos comentarán que hizo que esta canción naciera y bueno, ya saben, todos estos rollos de los músicos que traen. Entonces nos vemos en un ratito y regresamos con esto. Caía bajo bajo el puente gris el sol salió y yo seguía esperando por ti. Todo acabó, te perdí en el anochecer. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, vamos a comenzar a platicar aquí con Poncho y con Iram acerca de este proyecto. Bueno, me gustaría plantearles en primer lugar cómo surge este dueto, que bueno, por lo pronto no tiene algún nombre hasta donde conozco en específico. ¿Cómo surge esta unión entre ustedes? Pues mira, Orlando, como todos los grupos musicales de la actualidad, este grupo surgió bajo la influencia del alcohol, por supuesto, ¿no? Nosotros empezamos haciendo covers de Nacho Vegas, nos conocimos, la primera vez que tocamos juntos fue en una peda de cumpleaños, ¿no?, de un amigo. Entonces dijimos, vamos a cantarle una canción de regalo, y fue la primera vez que tocamos juntos y nos latió la onda y dijimos, pues vamos a seguir haciendo covers de este Nacho, porque además a muchos de nuestros amigos les gusta, ¿no? Entonces pensamos que sería una buena idea, y pues ya después de ahí nos contrataron para un par de eventos de Nacho Vegas, y pues dijimos desde el principio que íbamos a empezar a escribir nuestras rolas, y pues en eso estamos todavía, estamos empezándole a experimentar con nuestro propio material, ¿no? ¿Desde cuándo se inician cada uno de ustedes en la música? Uy, pues yo desde los 7 años, más o menos, 8. Pero pues nunca le había agarrado tanto así como para hacer un grupo, ¿no? Soy más lírico, y de hecho me gustaba Fernando Delgadillo, y hasta la fecha dicen que sigo cantando como él, ¿no? Pero pues así empecé yo. Uh-huh. ¿Pero cómo fue ese proceso? ¿Cómo te acercaste? O ¿cuál fue tu primer instrumento que dijiste, bueno, esto sí lo voy a tocar? Pues es que mi hermano tenía por ahí arrumbado una guitarra, entonces, como todo, pues tú le empiezas a agarrar como el gusto, ¿no? Dices, ah, pues voy a ver qué onda. Y ya empecé a tocar yo solo, pero pues yo no sabía nada. Entonces tocaba pura porquería, así al principio. Ya después ya me fue enseñando uno de mis primos, el Círculo de Sol, y eso era lo que me llevaba tocando todos los días. Hasta que escuché a Delgadillo y dije, ah, pues me propuse como sacar rolas de él. Y pues sí, ahí empecé. De hecho, toqué en el allá en Puebla, en el Café Amparo. Y pues estuvo muy, muy chido. Era la primera vez que tocaba y no me puse tan nervioso. Entonces, pues, sí me fue bastante bien. Ahora, Poncho, ¿y tú cómo te iniciaste en esta onda de empezar a tocar? Híjole, yo te voy a hacer una confesión. En realidad, yo empecé a tocar la guitarra por despecho, porque hubo una época bastante difícil para mí, un año entero muy difícil emocionalmente, ¿no? Y entonces yo dije, me voy a refugiar en algo, y encontré la guitarra y pensé que era una buena escapatoria de, pues ya sabes, ¿no? Para expresar lo que sientes. Aunque no sepas nada realmente de teoría, yo creo que lo importante es finalmente que tienes algo guardado y que así es como lo expresas, ¿no? Entonces, yo empecé a tocar en 2010 la guitarra, después, gracias a buenos amigos que ellos sí saben tocar, como aquí Iram, fue que descubrí que se pueden hacer cosas creativas, inteligentes y estructuradas, ¿no? Y no nada más como covers sencillos, ¿no? ¿Cómo se da el proceso ya de cuando ustedes se juntan, ahora que nos hablaron de que se conocieron, y cuándo fue su primera canción que estructuran juntos? Uy, pues la primera que estructuramos juntos fue la de... ¿Cuál fue? Dixie, ¿no? Ah, fue Dixie, ajá, una que compuso Poncho, y entonces me la pasó y ya dijo, ah, pues hazle unos arreglos, a ver qué tal queda, y pues le empecé a hacer arreglos. Y ya, y ese mismo día que le hice los arreglos, se los mandé y todo eso, y fue cuando íbamos a tocar en el Breve Espacio, ¿no? Allá en Puebla, sí. Que no tiene mucho, y pues yo le enseñé una de mis rolas que también no estaba tan chida o tan completa, entonces ya le metió algo él como en 10, 20 minutos, y así la sacamos ese día, entonces pues así más o menos. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, estamos aquí en la calle de Regina, prácticamente disfrutando del fresco, de esta primavera, que más bien digo que es invierno en primavera. Y bueno, ya escuchamos que prácticamente ellos se inician a partir, bueno, como todos, ¿no? Esta curiosidad por el instrumento, pero también por cuestiones del deseo y del despecho y todas estas situaciones sentimentales que a veces claro. Vamos sufriendo, ¿no? Ahora vamos a ir con nuestra próxima canción, que se llama El Punto de Vista del Polvo, que me parece una canción bien oscura. Entonces, vamos con esto. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Y bueno, aquí les dejamos esto que se llama El Punto de Vista del Polvo. Ahorita nos vemos. Tú me enseñaste el punto de vista del polvo. Yo aprendí a ser feliz desde allí, y mis canciones no se cantan desde el cielo o desde el verbo o desde el sol. Tus pasos muy de cerca en silencio, y no logré que volvieras a mí, y en tus palabras no hay rastro de lo vivido o de lo muerto. Del sol, y es el polvo de lo que ha quedado atrás, y es el polvo que no pude quitar, el polvo que aspiras con tu sonrisa. ¿Qué pisas cuando te vas? El polvo que odias al respirar, y en el que me enterrarás. Vista del polvo, yo aprendí. aprendí a ser feliz desde allí. Seguí tus pasos muy de cerca en silencio, como solo el polvo los puede seguir. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Seguimos aquí con Poncho y con Iram. Con Iram, que ya me corrigió desde hace rato. Entonces, sigamos con esta plática. Y bueno, yo escuché esta canción y de repente pensaba, en realidad nos sentimos polvo. Es como ese polvo, en polvo eres y en polvo te convertirás. A ver, cuéntanos un poquito sobre esta letra que pues sí me parece un poco muy azotada, no sé si decirlo así. Híjole, yo creo que te fuiste muy profundo. Eso de polvo eres y en polvo te convertirás va más allá de la letra de la canción. Simplemente, pues como todos ustedes supongo que saben, hay cosas que al mismo tiempo son lo más sublime del mundo, pero cuando se acaban o cuando se empiezan a retorcer, te tiran hasta lo más profundo del infierno, ¿no? Entonces, es el chiste, ¿no? Más o menos, como no hay nada más fugaz y más efímero que el polvo, ¿no? Le pasas la mano y ya se fue, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la letra, de lo efímero, de lo fugaz, de lo que se acaba, ¿no? Ahora, en cuestión de los instrumentos que he escuchado en estas canciones que me pasaron, ¿cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Cómo ha sido el proceso de hacer los arreglos? Uy, pues como yo estoy en Puebla, pues todo lo hacemos por separado. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de juntarnos, como fue ahorita, pues ya le hacemos arreglos a las rolas que él tiene, las que yo tengo, y así nos vamos conformando, pero pues es básicamente eso. Sí, yo creo que se necesita, yo creo que somos la prueba de que tiene que haber retroalimentación, ¿no? Cuando hay distancia, no sé si ustedes conozcan a los Kills, un grupo que una chica está en Inglaterra y él está en Estados Unidos y por internet hacen sus canciones y son impresionantemente buenas, ¿no? Entonces yo creo que el chiste es pues tener las ganas, ¿no? Y la distancia, entonces, afortunadamente gracias al internet hoy en día se vuelve un asunto ya no tan insalvable. Ahora, en el proceso de creación, los dos, hasta donde veo, hacen sus propias canciones, la presentan al otro y trabajan sobre los arreglos. Pero en la cuestión creativa, me gustaría que platicara cada uno cómo se va dando eso. Es una pregunta que siempre me, me surge en cuanto a qué sale primero, la melodía, la, el acompañamiento, las palabras, no sé. Me gustaría que me platicaran un poquito acerca de esas experiencias que han tenido cada uno. Pues en realidad yo lo hago en el proceso de tocar la guitarra y lo que salga, así lo que yo sienta es lo primero que ahí plasmo, pero también intento como corregir, ¿no? Que rimen un poco las cosas y cierto tipo de palabras que se repiten, cambiarle el sentido y todo eso, pero pues principalmente es como tocar el instrumento y lo que salga, lo que yo sienta en ese instante, en ese momento. No sé qué, cómo lo piense Poncho también. Yo creo que es importante que una letra tenga sentido musicalmente, ¿no? Ajá, que tenga rima y que tenga estructura una canción. Pero en general, yo creo que lo principal es que la canción diga lo que uno quiere que diga, ¿no? Y si la forma de hacerlo es sencilla y así queda, entonces realmente lo demás es lo de menos. El asunto es darle un sentido emocional a lo que escribes, ¿no? Ya la música, ya los arreglos, pues es algo que vas poniendo por encima, pero lo fundamental yo creo que sí, siempre es la letra. En cuestión de los temas, bueno, en estas canciones que me mandaron, por lo general es como el entorno del amor y desamor, pero ¿han manejado otro tipo de temas en otras canciones más bien? Mira, yo creo que todavía no superamos la etapa del amor y del despecho. Nos han de faltar años a lo mejor para agarrar otro punto de vista. Por ahora estamos limitados todavía al asunto del amor. Yo por ahí tengo una canción sobre un sueño que tuve, pero en general creo que va enfocada hacia lo mismo, aunque uno no quiera. Son de las cosas más pegadoras que hay en la vida, todos lo saben. Entonces todavía seguimos por esos caminos sinuosos. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida disfrutando de la... Del fresco, estamos aquí con la gente pasando, realmente está muy tranquilo por aquí. Y bueno, vamos con la siguiente canción que se llama La Reina y el Peón. Estamos con Poncho y con Iram. Los dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. abrió los ojos y dijo: el juego terminó. Se vistió en un suspiro, nadie la miró. Dejó al rey en el piso y entre la niebla huyó. La reina era ella y el rey no era yo. Sus manos volaban y el día siguió. Ella era una torre y yo era el peón. Con ella la noche me llenó de calor. La reina era ella y el rey no era yo. Sus pasos volaban y escuché su canción. La la la, la la la. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, aquí tenemos, ya acabamos de escuchar la canción de La Reina y el Peón. Y bueno, ¿qué onda con este valsecito, Poncho? A ver, explícame un poquito. Esa canción la escribí un día que fue mi cumpleaños y que fuimos a echarnos unas chelas ahí, unos compas. Y después, regresé a mi casa y se me ocurrió la idea de pues, una mujer etérea, ¿no? De esas que no existen, que no pueden existir. Que te imaginas más bien de esos encuentros idílicos, ¿no? Entonces, pues dije, pues va sobre eso, ¿no? Y así salió la rola. Ahora me llama la atención que utilices el juego del ajedrez como algo simbólico. Y no sé, tal vez de mi percepción, ¿tú crees que el amor sea así? Este juego entre casillas, entre comerte al oponente, o qué surge ahí, porque creo que también sería, bueno, a mí me hace reflexionar sobre ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. El amor como un tablero de ajedrez. Sí, claro, qué buena pregunta. Yo creo que sí, el amor es un conjunto de negociaciones y de movimientos y de jugadas, ¿no? No necesariamente para ganar, como en el ajedrez, sino para que sea un juego disfrutable, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez, si tú te estás enfrentando contra un oponente malo, pues siempre das el jugueteo para ver qué puede hacer, ¿no? Contra ti. Yo no sé jugar muy bien ajedrez, pero me imagino que es así. Y yo creo que en el amor es más o menos así. Lo importante no es necesariamente ganar y comerte al otro, pero siempre alguien al final de cuentas acaba siendo comido, ¿no? Ahora, me agradaría que me platicaran a qué se han dedicado ustedes. ¿Estudian, no estudian? ¿Andan en la vagancia? ¿O qué onda? Me gustaría para que nuestro público también se permitiera, ¿cómo se llama?, tener otra perspectiva de quiénes tenemos en el programa, ¿no? Yo estudio Ingeniería en Ciencias de la Computación, allí en la UAP, de allá de Puebla. Y pues, no sé qué quieres que te diga. ¿Cómo te involucras? Bueno, ya nos platicaste cómo te involucras, pero ¿por qué coordinar estas dos cosas? Ay, pues, la verdad es que, pues, una es lo que voy a hacer en mi vida, pero la otra es parte de mi vida, ¿no? O sea, todo lo que haces y para salir más que nada de lo tedioso que son las carreras, así como la mía y todo eso. Entonces, pues, lo haces para desaburrirte un poquitín y para analizar muy bien las cosas que estás haciendo y todo eso. ¿Y tú, Poncho? Yo estudio en la UNAM en Filosofía y Letras, estudios latinoamericanos. En general yo creo que esta que estas cosas son difíciles de juntar, ¿no? La música, como decía Iram, una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que estudias, ¿no? No necesariamente tiene que ver, sobre todo si es computación, como dice Iram. Pero bueno, en mi caso, supongo que las humanidades han de dar un punto de vista a la música. A mí todavía no me pasa, como pueden ver si escuchan las canciones, pero bueno, en eso estamos. Ahora, por lo que veo, en este y digamos vamos a entrar a un terreno un poco más social, ¿cómo ven que de repente a nosotros, en esta parte de la cuestión artística, no se dé ese apoyo? O que las escuelas se vean vetadas a eso, no sé, me gustaría que dieran su punto de vista, puesto que ya son todos unos cuasi licenciados. Entonces, ¿cómo analizan esa parte en el apoyo a la cuestión artística en México, en los centros escolares? Mira, por desgracia vivimos en un país donde la cultura en general no se apoya, menos en Puebla, la verdad, es un gobierno bastante malo desde hace mucho tiempo. En general es una pena, ¿no? Porque hay mucha gente creativa en las calles, hay mucha gente con buenas ideas, gente que aunque no necesariamente sepa nada de música, quiere decir algo y tiene una forma bonita de hacerlo. Entonces yo creo que el papel de nosotros hasta cierto punto es un poquito difundir esta clase de cosas, ¿no? Lo que sentimos, aunque sea haciendo covers, ¿no? Muchos músicos nuevos sienten que no están haciendo nada nuevo, pero yo creo que hacer covers de lo que quieres y compartírselo a la gente es importante para dar a conocer, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, estos chicos están ya más que listísimos porque trajeron sus guitarras, bien, bien padre. Entonces, vamos a escuchar una de sus canciones. Esta canción se llama Entre Líneas, es una canción de Iram. Uh-huh. Y bueno, vamos a escucharla. Y bueno, vamos a escuchar música en vivo, que ya ha sido ya parte de nuestro acervo, y eso es muy padre. Que los artistas traigan aquí sus instrumentos y lo interpreten en directo, ¿no? Entonces, los dejamos con esto que se llama Entre Líneas. Vale. Estamos bien de lejos. que no soy más que un receptor, anunciante entre líneas que no hay nada peor que tus mentiras y tu rencor, recorriendo mi voz cada vez que te canto esta canción. Que ya no voy a regresar, que ya no voy a regresar. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, aquí prácticamente escuchando música en directo. Y bueno, me gustaría que habláramos un poquito acerca de, ya nos han hablado de las influencias, pero sí me gustaría que fuéramos un poquito más, más precisos en estas influencias, ¿no? ¿Qué influencias, cuestiones literarias o cuestiones musicales se van dando en este proceso también, que de alguna manera se van dando en el proceso creativo, ¿no? Irán. Pues, no sé, a mí me gusta mucho, como ya te había dicho, Fernanda Delgadillo, pero empecé a escuchar a Nacho Vegas y pues me fui guiando como más a lo fatídico, ¿no? A lo que era las rupturas de las relaciones y todo eso. Entonces, cuando te enfocas en algo así y cuando te han pasado tantas cosas como a mí ya me ha pasado, pues sí, le encuentras sentido a sus canciones. También me gusta lo que es el rock y el folk, pero pues en realidad yo creo que lo que más me late es como este estilo de country, que es como más, como que da más expresión a estas letras que son bastante tristes. Sí, es lo que me he dado cuenta en parte de lo que enviaron. Y en cuestiones, les voy a hacer la pregunta peñetista de, ¿y tú qué libros podrías, digamos, o más bien has tenido como cierta influencia? Musicalmente hablando, libros, yo tendría que decir en primer lugar Momo, de Michael Ende. Es un libro que te lleva a reflexionar mucho sobre el tiempo y sobre lo que estás haciendo con tu vida. Entonces, a la hora de la urgencia, sobre hacer las cosas, yo creo que muchos de nosotros muchas veces tenemos la necesidad de escribir algo, nos surge hacerlo y tenemos que agarrar la guitarra y rápido decirlo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los libros más importantes. También por ahí hay algunos libros de amor de Stefan Zweig, no sé si lo conozcan ustedes, espero que sí, si no vayan y léanlo porque es muy bueno. Es uno de estos autores decimonónicos que hacía cosas bastante bonitas, ¿no? Y bastante fatídicas y oscuras también. Entonces yo también creo que sería uno de los varios libros de Zweig, son los que definitivamente, musicalmente hablando, me han sacado letras, pues. Y en cuestiones de grupos, digamos, ya así como, bueno, ya Nacho Vegas, pero no sé si haya más todavía ahí que escarbar para poder entender un poquito también esta cuestión del amor, el desamor y la oscuridad que se va dando dentro de sus letras, ¿no? Híjole, esperemos que no nos caractericen siempre porque nuestras letras sean así. Personalmente yo creo que uno de mis grandes ídolos a seguir en la música es definitivamente David Bowie, que por cierto acaba de sacar un disco, vayan y escúchenlo corriendo porque está buenísimo. David Bowie yo creo que es uno de los grandes papás de la música moderna y bueno, él es uno musicalmente en cuanto a letras y en cuanto a sentimientos definitivamente. Ya hablando de country, pues por supuesto Hank Williams es uno de los buenazos, ¿no? Que vale la pena escuchar. He querido hacer varios covers de Hank, pero la verdad es que es bastante difícil trabajar con country, entonces yo creo que por ese lado vamos. Ahora, ¿tú cómo ves la escena country? Porque aquí parece haber una pequeña escena musical en México. ¿Cómo ven este movimiento? Mira, afortunadamente se está dando, yo creo que es más o menos reciente, veo que mucha gente cada vez más le interesa, eso no sé si nos convenga o no, pero yo espero que sea por el bien de la música. Hay muchos lugares ya especializados en country, en rockabilly, eso es muy bonito, sobre todo aquí en el DF, ¿no? Y bueno, de hecho ya entrevistaste tú a una chica que está en esa onda y da gusto, ¿no? Siempre ver propuestas nuevas al respecto, gente que entiende el country a su manera, gente que entiende en general la música a su manera y la interpreta como tal, ¿no? ¿Y en Puebla cómo se ve la escena, Iram? Uy, no sé, es que culturalmente hablando, allá la música es puta. Como muy... son muy cerradas las personas. Entonces... en ese ambiente de música no, como que tengo, no es tan abierto por lo mismo de que existen varios géneros, entonces pues si llega a escuchar a alguien más, no sé, las canciones que a mí me llegan a gustar, puta, se quedan así como, ay, ¿por qué te gustan ese tipo de canciones? Y así son los poblanos, pero pues en general sí, es así, como muy cerrado allá, la cultura musical. Bueno, estamos aquí en Música Híbrida, transmitiendo por nuestra voz radio, La Voz del Pueblo Organizado. La verdad estoy muy contento de tenerlos aquí. Ya desde hace tiempo que habíamos como preparado un poco la entrevista, y la verdad es que hoy me da mucho gusto conocerlos ya y que estemos platicando y sobre todo que estén tocando sus propias canciones, que es a mí lo que más me gusta. Y bueno, vamos con nuestra siguiente canción, que se llama Recordar Olvidar, con el programa de Música Híbrida, que transmite, más bien que conduce Orlando Canseco, porque siempre se me olvida, presentarme, entonces, pero siempre es un gustazo. Finalmente, pues bueno, ahí está mi voz, y aunque no tenga nombre, pues lo chido es que difundir todo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces vámonos con Recordar Olvidar, que más bien como que sería mi canción, porque siempre recuerdo, pero todo se me olvida. Y bueno, nos vemos en un ratito. Pero ella volaba. Yo tenía una luz, pero ella brillaba. Yo era un mortal, ella era una gitana, viviendo en un siglo mejor. Yo tenía una boca, pero no sus palabras. Yo tenía dos ojos, pero ella un mar. Y aunque estaba de más, nunca supe mirar algo que no fuera real. Buscar otro dios o una canción, que más ya no hay razón. Solo vivo para olvidar, recordaré si dejas de soñar. Mis palabras, ella su voz. Yo quería subir, pero ella era el sol. La quise alcanzar y volé en mi nave, pero ella iba en acordeón. Yo tenía un cerillo, ella era una fogata. Yo veía fantasmas, ella hablaba con Dios. Para medir el tiempo yo tenía un reloj, pero el tiempo empezó cuando ella nació. Buscar otro dios o una canción, que más ya no hay razón. Solo vivo para olvidar, recordaré si dejas de soñar. Thank you. quemado los labios de tanto fumar. Me he caído a pedazos de tanto extrañar. El amor ha huido de tanto llorar. ¿Y qué más puedo soñar? Buscar otro dios o una canción, que más ya no hay razón. Solo vivo para olvidar, recordaré si dejas de soñar. Solo vivo para olvidar, recordaré si dejas de soñar. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, continuamos aquí con la plática con este Poncho y con Irán. Que la neta nos la estamos pasando bien chido aquí platicando de un buen de cosas. Acerca de la música, acerca de los libros. Y bueno, este Poncho quería, como que quería hacer un comentario acerca precisamente de los lugares que se están abriendo. O la escena que hay en Puebla ahorita en cuestión de música. Que están ahí los barecitos y todo esto. Entonces, Poncho, a ver, platícanos, ¿qué onda con eso? Fíjate, Orlando, Irán hablaba de la escena cerrada en Puebla. Más bien yo creo que más bien la escena en Puebla es muy especializada, ¿no? Nosotros nos ha pasado que vamos a lugares y hay muchos lugares de trova, sobre todo en el centro, ¿no? Vayan, son bonitos, si van a Puebla, y ahí no te pasan si no eres específicamente trova. Y más que cerrado, el asunto es muy especializado en Puebla. Seguramente ha de haber country en algún lado, pero no lo hemos encontrado. Ahora, precisamente en estos espacios, ¿qué tan difíciles les ha sido a ustedes conseguir precisamente estos medios para dar a conocer su proyecto? Pues bastante difícil, porque en realidad, como dice él, la música está como muy especializada allá en Puebla. Entonces, te piden, para primero, que seas músico como tal, así que sepas música. Que tengas material, ¿no? Entonces, pues eso tampoco estaba muy chido, pero pues allá hubo un lugar en donde nos dieron la oportunidad de tocar, que se llama El Breve Espacio, y pues ahí nada más nos dijeron que pues llegáramos con las rolas y órale, ¿no? Así cualquier tipo de rola, nada más que no sea tan pesadón el asunto y ya. Porque también es en lo que entra, ¿no? Si no te ven con buena facha, también así, ahí son muy, muy fresas en ese tipo de contexto, en realidad. Este Irán tiene problemas con los poblanos. No, es que tenga problemas con los poblanos, es que así son. Realmente me sorprende un poquito porque, bueno, yo he visto algunos grupos, por ejemplo, de rock, y bueno, en la escena en Cholula, digamos, se ha abierto un poco más, ¿no? Entonces llegan, digo, he visto propaganda de Real de 14, de grupos de punk, etcétera, etcétera. Pero sí me parece un poquito sorprendente esta cuestión en Puebla, ¿no? Lo que pasa es que Cholula es como la zona cultural de Puebla, ¿no? Y sí, el rock, el punk, el metal tienen bastante difusión en algunos círculos, ¿no? Como en todos lados, como aquí en el DF también. Simplemente yo creo que para el country, para mucha gente sigue siendo algo nuevo. Y bueno, aunque ya escucharon nuestras canciones y ven que nosotros a lo mejor no somos estrictamente country, pero si tú te pones, te piden una etiqueta, ¿no? Y es la que nosotros hemos usado, y entonces muchas veces no es exitosa. Ahora, me gustaría que, cambiando un poquito de tema, me gustaría que habláramos un poquito de cómo se va construyendo los demos, ¿no? En este proceso, la instrumentación que tienen, si es la misma que llevan de los foros a las grabaciones, o qué está pasando por ahí. Híjole, es muy difícil grabar, necesitas mucha disciplina, mucho tiempo, sobre todo para nosotros como estudiantes, el tiempo, la organización es fundamental y es muy difícil, ¿no? No tocamos lo mismo, en demos que en vivo, porque en vivo pues solo tenemos dos brazos, ¿no? Son dos guitarras y una percusión. En el demo, en la grabación, siempre puedes tener la oportunidad de meter midis, meter instrumentos, meter piano, meter muchos instrumentos que ya en vivo no puedes ni siquiera cargar, sí, por supuesto. ¿Y cuál sería, digamos, en qué graban, en dónde graban? ¿Están en un estudio profesional o qué pasa con esa vida de producción del músico que inicia, no? Pues no tenemos estudio profesional. Como buenos iniciantes amateurs que somos, tenemos un cuartito donde grabamos, ¿no? Donde tenemos nuestros cachivaches y donde explayamos nuestra creatividad como podemos. En general es muy sencillo, tenemos la base, que es una voz y una guitarra, y sobre ello vamos montando los arreglos y las ideas, ¿no? Y te digo, por la distancia siempre es difícil este proceso. Bueno, pues estamos aquí disfrutando de esta tarde y pues lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Realmente me gustaría hablar muchísimas cosas con ellos. Pero bueno, vamos con nuestra última canción, que se llama Un viejo hurón, que ya nos platicarán quién la compuso, qué onda con esta canción. Y regresamos prácticamente para despedirnos. Pero bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida, conduce Orlando. Entonces, pues aquí los dejamos con esto. Thank you. Pues bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Aquí con Poncho y con Iram, que realmente ha sido una plática muy chida con este proyecto que ellos tienen. Y bueno, ya para concluir un poco esto, pues me gustaría que me comentaran qué onda con las presentaciones. ¿Hay o no hay? ¿O está costando trabajo? ¿Qué pasa ahí? Pues, no, ahorita no hay como nada formal, pero pues próximamente vamos a tener una presentación en Puebla. En Puebla, y pues esperamos vayan ahí a echar el cotorreo un rato. ¿La fecha no la sabes? No, todavía no. No, todavía no es tan formal. Pero sí, estén checando nuestra página. Uh-huh. Ahora, en cuestión de... Bueno, me decían que querían hacer una invitación abierta prácticamente. Sí, bueno, nosotros somos un dueto. A veces tocamos con un compa, a veces con otro compa. Depende de quién nos quiera acompañar. Entonces, nuestra invitación es por si en una de esas tocamos en vivo o para unirse a nosotros a tocar. Si ustedes tocan algún instrumento, de preferencia, pues que venga con el country. Venga, nosotros estamos abiertos a ideas. Aquí, Orlando, ¿tú qué le haces a la lira? Estás cordialmente invitado. Gracias, ya escucharon nuestra onda, y pues si les late, a ver si les interesa, ¿no? Ah, nos pueden contactar, tenemos una paginita en Facebook que es Peslast, P-E-S-L-A-S-T, que es pues el nombre momentáneo de nuestro proyecto. Ahí nos pueden buscar. Sí, bueno, esto de las invitaciones musicales, pues sí, ya me había dicho Poncho. Por cierto, ya querían que me pusiera aquí a tocar el pandero, pero lamentablemente tengo dos manos y los pies no me sirven del todo. Entonces, ya no pude acompañarlos chido. Pero bueno, nos vemos para la siguiente semana. Que tengan, que les vaya muy bien en toda ella. Ya estamos cerca de vacaciones, así que vayan disfrutando estos días. Y bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos para la siguiente semana. Bye. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.